El Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron hace poco la declaración conjunta en condena de la horda surcoreana de Park Geun-hye, que reta con crueldad a la República Popular Democrática de Corea para eludir la fuerte protesta y censura de distintos sectores de Surcorea, toda la nación coreana y la sociedad internacional que se oponen a la ubicación del SAD agresivo de Norteamérica.